nos vamos a la realidad de la mano de nuestro columnista Juan Carlos Junio, el director del Centro Cultural de la Cooperación, que con sus temas nos ayuda a pensar la realidad. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Poli? Bueno, la realidad de hoy, inevitablemente, es el número simbólico, mágico, de la inflación del mes, ¿no? Que nuevamente da mal, da mal. O sea que el número simbólico en realidad es mucho más que un número, por eso digo que da mal, porque quiere decir que millones y millones de ciudadanos, de ciudadanas, del pueblo, en fin, siguen teniendo grandes dificultades para poder parar la olla, para poder, en fin, llevar adelante su vida con cierto decoro económico y con dignidad. Así que, desde ese punto de vista, no puedo más que aceptar y asumir, por más que yo me siento identificado con el gobierno del Frente de Todos, de Cristina y de Alberto, que en ese punto tenemos una insuficiencia, tenemos una debilidad importante. Yo creo... Es verdad, la inflación de junio es 5.3 y la interanual 64, según los anuncios realizados hoy. Así es, así es. Y, en realidad, el gobierno que ha manifestado su intención de que los salarios en relación a los al sector de ingresos fijos que recibe salarios y los millones y millones de argentinas y argentinos que reciben ayuda estatal superen a la inflación y entonces haya una recomposición. Y eso en algunos gremios solamente se está logrando, pero no en la mayoría, porque la inflación está superando todo esto e incluso los formadores de precios, en cuanto hay aumentos de salarios o hay aportes del gobierno para ayudar a los humildes, se lo devoran con aumentos de precio. Por eso yo creo que, en todo caso, para ser completo en el análisis, esta nueva fase, yo diría, del acuerdo entre Alberto y Cristina, que nos saca de una situación de debilidad por la confrontación en la que se había caído, creo que nos abre una expectativa de que se abra una fase donde políticamente haya más fuerza y haya entonces una determinación de enfrentar a los grupos locales de la gran burguesía local que manipulan los precios, que remarcan y que, en fin, generan una situación de zozobra en una gran parte de la sociedad. Es cierto que otra parte de la sociedad, en fin, se está beneficiando con un crecimiento económico productivo, con que es cierto con que hay niveles de ocupación superiores, o sea, de desocupación mejores, todo eso es así también. Pero es cierto que está muy estructurado un nivel de pobreza en los sectores humildes y en clases medias bajas. Así que yo creo que estamos en una especie de nuevo punto de inflexión en la que estamos esperanzados que esta fortaleza del gobierno e incluso la ministra, que sus primeras declaraciones y sus primeras medidas fueron para atender este incendio de los grupos financieros y mediáticos, próximamente se vayan encaminando hacia medidas de enfrentamiento con esos poderes locales y de mejora y de tomar medidas que mejoren la vida de la sociedad. Y yo creo que lo que está haciendo falta también, voy a ser reiterativo, pero no me importa porque es un tema de enfoque muy de fondo, para eso resulta imprescindible convocar al pueblo a que se pronuncie, a que acompañe el gobierno, a que palpite, en fin, y vaya impregnando la vida política con el calor de la movilización popular. Tengo la esperanza, Carlos, de que iniciemos una nueva fase de ese tipo, ¿no? Sí, de verdad, hay que subrayar un concepto que mencionaste recién. El precio de los alimentos sigue por encima de la inflación porque es uno de los temas que no puede solucionar la administración del Estado y entonces se dispara con cada medición como esta, 5.3 de inflación en el último mes, la cifra de la pobreza. Efectivamente, sí. Yo creo que debe ser difícil. Yo descuento que es complejo, porque no es solo el tema de los supermercados, sino que ahora ya todos coinciden que hay como un 70% del consumo, que es en lo que ahora todos ya sabemos lo que se llama el negocio de proximidad, donde mayoristas, minoristas, en fin, van remarcando y remarcando y remarcando. Todos dicen que las grandes corporaciones productoras de alimentos estos días remarcaron. Por lo tanto, por ahí pasa uno de los grandes retos del gobierno, ¿no? Que hace falta eficiencia y decisión política para enfrentar esa situación, porque si no vos tenés 20 millones de argentinos, argentinas que son humildes, que son pobres, que siguen siendo el pato de la boda. Por lo tanto, acá el problema sigue siendo la deuda social en primer lugar. Y después, si hay, en fin, la guerra en Ucrania, el aumento internacional de la energía, todo eso podrá ser cierto, pero el problema es que el enfoque tiene que ser que nosotros tenemos que atender urgentemente una mejora en la vida de la sociedad. Bueno, esperemos que esta nueva fase política nos pueda llevar a esa situación, y reitero, creo que más que nunca hay que convocar al pueblo a que sea protagonista, ¿no? Ojalá, porque qué feo que las mayorías terminan siendo el pato de la boda en una sociedad con las características de la Argentina, por otra parte. Juan Carlos, gracias, ¿eh? Chao, Carlos, hasta pronto, chao. Juan Carlos Junio, que es senador suplente de la Capital Federal, que es diputado nacional con mandato cumplido, aportando una mirada sobre una de las noticias del día. Al